A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy vamos a viajar a Japón para encontrarnos allí con el joven y talentoso bandoneonista del Imperio del Sol Naciente, Ryota Komatsu. Él desde su cuna ha escuchado el tango, ya que sus padres fueron los fundadores del famoso y apreciada orquesta típica Tokio. Ryota es muy joven, comenzó sus estudios de bandoneón hoy a la edad de 43 años, ya cuenta con numerosas giras internacionales, varias de ellas a Buenos Aires, donde ha venido a actuar con los más renombrados músicos de Buenos Aires. Oigamos primeramente a Ryota Komatsu al frente de su quinteto con músicos de su país, en este tango de Astor Piazzolla, Triunfal. Ryota ha venido profundizando en la música de Piazzolla, a quien admiró, como asimismo a Osvaldo Pugliese y la mayoría de los músicos de Argentina. El siguiente tango pertenece a otro Piazzolla de Argentina, el llamado bandoneonista Eduardo Rovira, gran bandoneonista vanguardista. A él pertenece este título, a Evaristo Carriego. Thank you. Admirador de Pugliese, Ryota no podía faltar en su repertorio. El siguiente tango de Osvaldo Pugliese, de la línea vanguardista, un tango que además empuja y apoya a Piazzolla a meterse sin miedo en sus ideas de renovación. Nos referimos al tango Negracha, ahora por el quinteto de Ryota Komatsu, Negracha. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla, obra del año 1948, la primera etapa de la orquesta típica de Astor Piazzolla. El tango fue dedicado a un famoso pianista de jazz argentino que el bandoneonista admiraba, Enrique Villegas, más conocido como Mono Villegas, para escribirle un tango que lo tituló Villeguita. Ahora en los instrumentos del quinteto japonés del bandoneonista Ryota Komatsu, Villeguita.